Miércoles 6 de abril. La tierra de Zabulón y Neftalí. Mateo capítulo 4 verso 12 nos habla del encarcelamiento de Juan, lo que concluyó con su ministerio. En este momento comienza oficialmente el ministerio de Jesús. El texto no dice por qué, cuando Jesús oyó acerca de Juan, se fue a Galilea. Solo dice que se fue. Ver también en Marcos capítulo 1, versos 14 al 16. Lucas capítulo 4, verso 14. Tal vez mientras Juan todavía predicaba, Jesús quería mantener un perfil bajo, para evitar alguna rivalidad. El verbo griego en Mateo capítulo 4, verso 12, a menudo traducido como partió, puede dar la idea de retirarse en el sentido de evitar un peligro. Tal vez Jesús procuraba evitar problemas de un modo prudente. Escucha Mateo capítulo 4, versos 13 al 16. Ver también Isaías capítulo 9, versos 1 y 2, donde dice que Jesús se detuvo en el área de Zabulón y Neftalí. ¿Qué indican estos textos acerca del ministerio de Jesús? Mateo capítulo 4, versos 13 al 16. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Zabulón y Neftalí fueron dos de los hijos de Jacob. Ver Génesis capítulo 35, versículos 23 al 26. Y sus descendientes llegaron a ser dos de las tribus que se instalaron en la hermosa región del norte. Lamentablemente, estas dos tribus estuvieron entre las 10 que abandonaron su fe en Dios y se volvieron hacia el mundo. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento denunciaron la pecaminosidad y la mundanalidad de estas tribus norteñas que finalmente fueron vencidas y dispersas por los asirios. A su vez, ellos trajeron gentiles a Israel y Galilea llegó a ser una población mixta, un lugar oscuro y confuso. El profeta de Galilea más famoso fue Jonás, lo que debe decirnos algo acerca del nivel de compromiso que tenían. Cualesquiera que hayan sido los problemas en Galilea, existía esta hermosa profecía en Isaías que aún a la tierra oscura, de Zabulón y Neftalí, a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mateo capítulo 4, verso 16. En otras palabras, fue aquí donde la necesidad era tan grande, donde la gente era considerada ruda, atrasada y tosca, el lugar en que Jesús vivió y ministró a los hombres. Vemos aquí la disposición de Jesús a humillarse a sí mismo en favor de otros. Además, es otro ejemplo de cuán central era el Antiguo Testamento en el ministerio de Jesús. ¿De qué forma podemos evitar la tentación de considerar a las personas como indignas de nuestros esfuerzos para ministrar y testificar? ¿Qué tiene de malo esa actitud?